Ese es Tomás. Este es otro hijo. Este es Tomás. Tomás y el Carmen. Hijo mayor. Y Carmen, ¿ves? También ella de negro. Había muchas, me dice que se casaban de negro muchas mujeres. Pero esta no se parece a Carmen. Sí, sí, es Carmen, es Carmen. Él sí se parece a Tomás, pero... Oh, qué guapo era. Sí. Parecía un artista de cine, tenía unos ojos verdes, era guapísimo. Sí. El tío Tomás. Sí, era guapo, sí. Todos fueron guapos. Sí, pero tío Tomás el que más. Buah. Con él rompieron el molde. Era el mayor. Sí, era el mayor. Es que mira, todos se casaban si iban fuera. Porque no había otra. Entonces estos se fueron al País Vasco. Y ella era de Alsasua, ¿no? Sí, ella era de Alsasua. Y él trabajaba en San Sebastián o por ahí. Y vivieron en San Sebastián.